Comienza la jornada de actualización docente 2015 para nuestros profesores con esta experiencia tan bonita que es piloto este año. Estamos poniendo a prueba la radio como parte del proceso formativo. Los radioescuchas que puedan sintonizar hoy pueden avisar a sus amigos, recuerden que pueden publicarlo por el Facebook. Estamos emitiendo desde radio.radiobocina.com. Ahí, conectando por internet, nos pueden escuchar y estaríamos gustosos de hacerles llegar un poquito de lo que se está viviendo acá. ¿Y qué es lo que se está viviendo? Bueno, como saben, aquí estamos formando a docentes, pero la idea es que también, como se están suspendiendo clases en varias unidades educativas, los chicos puedan también desde sus casas acceder a lo que se está haciendo acá y de paso tener una formación un poquito especial que vamos a transmitirles. En sí, los colegios que están hoy presentes acá son Virgen de Urcupiña, está el colegio... Virgen mira a Fernando para un lado y para otro y que resulta que, bueno, Virgen de Urcupiña hoy se está aplazando con sus chicos que no han llegado acá. Virgen de Urcupiña sí están sus profesores acá, están sus profesores junto con los del María Teresa Pulido, Kinder, Jesús, María y José y Victoria Díez. En sí, los chicos que han llegado hoy hasta acá son los chicos del Juan Laborde, que casualidades de la vida, el colegio Juan Laborde no ha podido asistir hoy acá con sus docentes, pero sí con sus chicos, así que estos chicos tienen una misión importante. Estamos acá entonces los chicos, cinco representantes del colegio Juan Laborde Morel, de secundaria, y estamos acá presentes los chicos de Radio Bocina, Paul y Laura, que son los técnicos que nos acompañan hoy, y Fernando, que es el encargado del área pastoral de Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Qué oportuno ha sido, qué oportuno que ambas instituciones, Comunidades Educativas y Radio Bocina, que es parte de San Isidro, valga decir, que ambas instituciones están trabajando la misma temática también. Trata y tráfico de personas. Una temática por demás importante que se está trabajando a partir de un material que se llama La Caldera, que yo creo que enseguida vamos a estar hablando de él, vamos a estar compartiendo con todos ustedes y que esperamos que les haga reflexionar a todos, todos los que se han quedado en sus casas, que no están pasando clase, que aprovechen, pongan el internet, que yo sé que muchos tienen en sus casas, o si están en el ciber, oiga... Trabajen un poco esos que están ahí faltando a clase o que están aprovechando que no hay clases y están en el cibercentro. Oiga, pues oye, no está por demás que utilicen adecuadamente los cibercentros, que son útiles, son útiles. También son una pérdida de tiempo para algunos estudiantes, pero en este caso van a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan acceder a este programita que se está emitiendo. Y les recuerdo que es una experiencia piloto, pero que el año que viene seguramente ya sea para todos ustedes, estudiantes, obligatorio tener acceso a este programa, escucharlo y conocer lo que se está trabajando aquí en la jornada de actualización docente. Así que sin más, esta es la presentación del evento. Damos paso a Fernando, que va a ser nuestro guía en el día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, muy buenos días. Ya ahí estuvo la presentación de nuestro amigo Arcel en este espacio que hemos denominado, gracias a Radio Bocina, Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. ¿Ya? Así se va a llamar este espacio que nos ha regalado Radio Bocina para esta jornada de actualización docente de Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Queremos darle un pequeño espacio a nuestro querido director de Comunidades Educativas Hombres Nuevos para que también nos dé la bienvenida y algunas palabras de empuje para que esta actualización docente empiece y también empiece este espacio, ¿no?, de Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Por favor, querido licenciado Joselino, si nos puede dar algunas palabritas a toda nuestra audiencia de Radio Bocina. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Primero agradecer al Centro San Isidro por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia con Radio Bocina, ¿no? Creo que poco a poco va creciendo para que nuestros estudiantes puedan acceder a un medio de comunicación como es la radio, ¿no? Entonces es algo bastante educativo, formativo que de una manera nos interesa a nosotros como obra educativa. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Centro San Isidro, a Juan Pablo le hacen llegar nuestros agradecimientos, porque creo que somos instituciones que vamos trabajando con proyectos educativos de manera coordinada. Bien, como ya lo dijo Arsen, bienvenido a esta semana de actualización docentes de comunidades educativas Hombres Nuevos, aquí en la Ciudad de la Alegría. Creo que es un espacio para, de una manera, un espacio formativo para los profesores, para nuestros docentes, y al mismo tiempo nosotros lo tomamos como un espacio también para que nuestros profesores tengan de desconectar de la rutina del día, porque no es solamente el taller en sí que reciben al día, sino también un espacio de donde encuentran de interacción con otros docentes de otras unidades educativas, un espacio en la que se puedan conocer como familia de hombres nuevos que somos, ¿no? Y luego especialmente dar la bienvenida aquí a los estudiantes en este año, lo estamos tomando en cuenta en esta etapa formativa, porque creo que dentro de la formación que nosotros planteamos es tratar de integrar a toda la comunidad educativa. También estamos llamando en esta oportunidad, en esta gestión, a padres de familia, ¿no? Va a haber un día que tengamos aquí a los padres de familia, que de una otra manera intentamos hacer una formación para toda la comunidad que trabaja con comunidades educativas. Ya han venido también porteros y regente, que de una manera ha sido algo novedoso para ellos, de recibir una formación bajo los lineamientos de valores humanos, ¿no? Ya los contenidos que de una otra manera lo hemos venido trabajando y se vienen trabajando en el día a día, ustedes como estudiantes en el aula, pero también no debemos dejar pasar el tema de la formación sobre los valores humanos. Así que gracias, bienvenido a los técnicos de San Isidro, Fernando. Espero que sea una semana provechosa para todos nosotros de compartir experiencia, y a ustedes como estudiantes, ¿no? Darles la bienvenida especialmente y un aplauso para ustedes, que han sido los primeros en llegar acá como estudiantes, y felicitarla porque son puras damas, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa estamos para servirles. Gracias a las palabras de nuestro director general de Comunidad Ejecutiva de Hombres Nuevos, licenciado José León Rocha. Bueno, ahora sí vamos a dar espacio a esta conversación, a este diálogo que vamos a tener aquí con nuestras invitadas especiales. Como ya lo dijeron, son 5 señoritas que veo como que estuvieron un poquito nerviosas, tranquilas, respiren y vamos a hablar. En esta mañana, en este pequeño espacio, vamos a hablar dos temas que, si bien van a ser para ustedes, vamos a tener un diálogo formal, pero al mismo tiempo informal, ¿ya? Así que tranquilas, queremos conocer su criterio, su pensamiento, qué piensan desde el lado del estudiante, ¿ya? De ustedes, cómo lo sienten, cómo lo viven en el aula y también, ¿por qué no en su casa, en las calles de su barrio, de su ciudadela y de nuestra ciudad en general, ¿no? Entonces, ¿este tiene audio? Sí. Por favor, si alguien lo puede tomar, una de las señoritas, niñas, no le tengan miedo. Aquí nuestras invitadas están con un poquito de miedo, vergüenza, frío, creo. Vamos a apagar nuestro aire, mucho frío. Bueno, vamos a darle espacio a que se presenten ellas como mejor lo sepan hacer o como mejor lo deseen. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Gracieli Valdivia y vine para representar al Colegio Juan Laborde. Buenos días, y mi nombre es María Belén Jiménez e igualmente vengo a hablar sobre este tema que está muy fuerte en nuestra ciudad y vengo del Colegio Juan Laborde Morel. Buenos días, mi nombre es Belén Medeiro, encantada de estar aquí participando en esto que es muy importante y que es bueno que la sociedad se entere de lo que hay y todavía la mayoría de las personas no se enteran, y encantadísima la verdad de participar de esto, así que sí, sintonícennos, escúchennos porque es un tema que todos necesitamos escuchar, así que Quédense que lo que viene está mejor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Tatiana Peralta. Es muy importante hablar de este tema porque muchos adolescentes creen que es un juego todo eso. Y la verdad es no es un juego. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jessica Bernardi, estoy en segundo de secundaria representando al Colegio Juan Laborde. Primeramente, muchas gracias por invitarnos aquí y que sea lo mejor, ¿no?, de tratar de este tema al punto y que todas las personas estén informadas, ¿no?, de lo que está pasando hoy actualmente en la sociedad, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas por su asistencia. Bienvenidas una vez más acá a esta su casa, que es la sede de todos los colegios de hombres nuevos. Y para informarle vamos a tratar dos temas. Primero vamos a hablar sobre el taller que están teniendo sus queridos profesores en el salón de abajo, que se llama Teatro como una herramienta para los profesores, ¿ya? Y luego vamos a tratar el tema que ustedes ya comenzaban a mencionar, que es el tema de trata y tráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué les parece a ustedes que sus profesores tomen un taller o unas clases, tal vez como ustedes las toman, ¿no? Como ustedes también se preparan, ellos también ahora están teniendo una pequeña clase y están en su lugar. Si ustedes pueden ver, miren allá, están sentaditos ahí. Antes una previa para tocar el tema de la formación docente, para que vamos entrando en contexto. A nosotros como institución, desde el año pasado empezamos a trabajar para la formación docente pensando en el día a día de clases con ustedes. Muchas veces el docente piensa que el problema está todo en el estudiante cuando tiene dificultades de aprendizaje. ¿Por qué hemos puesto teatro? ¿Por qué? Porque en el teatro se aprende de una otra manera cómo desplazarse en un escenario y esto lo aplicamos al aula, ¿no? Un profesor que tiene buena voz, desde la forma de dirigirse y mirar al estudiante, transmite un mensaje, ¿ya? No dejemos, la comunicación es más efectiva con nuestros movimientos, con nuestros gestos. Entonces, es ahí donde traemos la temática del teatro para aplicarlo en el aula, ¿no? El profesor muchas veces, ya sea por el cansancio o por mejor manejo, se llega y se sienta en el escritorio, ¿no? Entonces, una manera de darle herramientas para el trabajo del día a día al docente. Son herramientas que debe utilizar, desde cómo debe hablar, a qué tono debe expresarse para ustedes como estudiantes. Entonces, no es lo mismo que yo le diga buenos días, ¿no?, que buenos días, señorita. No es lo mismo, ¿no? Entonces, todos esos detalles que de una manera, como ya les decía, ¿no?, antes nos tenemos que formar como personas humanas, porque los contenidos y todo eso, las temáticas, los profesores los reciben ya a nivel del ministerio con el programa del Profocon, que ustedes lo conocen porque los profesores el día a día lo están hablando, ¿no? Nosotros intentamos dar desde otra óptica, ¿no?, desde el día a día, que de una manera ellos trabajan la rutina, el día a día en el aula. Entonces, de cómo traemos el teatro para que de una manera, cómo deben llegar ellos hacia ustedes. Ellos tienen su propia, cada uno tiene su propia forma, su propia metodología de trabajar, pero también es muy importante también estar, recibir sugerencia, propuesta de trabajo para mejorar la calidad educativa. Hombres Nuevos trabaja de una manera buscando una mejor calidad educativa, ¿ya? Y nosotros tratamos distintos elementos que de una otra manera pueden contribuir a eso. La calidad educativa depende de todos, depende también de cómo vengan ustedes como estudiantes al aula. No es lo mismo venir con hambre o venir con sueño que a venir bien alimentado y bien despierto, ¿no? Entonces, son herramientas que de una manera, y en esta oportunidad vamos a hablar la temática del teatro. Hay otras temáticas, por ejemplo, que de una manera, el otro taller lo tienes ahí, ¿ya? Hay que conseguir el programa, pero también tenemos taller, como les decía, ya hay taller para regentes, a los regentes y porteros le hemos dado la temática de la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque el regente y los porteros son los primeros, los que abren la puerta, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, a veces tenemos compañeros, padres de familia, los mismos profesores, que por los problemas y las dificultades que tienen en su familia, en otros contextos, vienen y le gritan al portero, ¿no? Ellos tienen que saber manejar esa situación de una forma que de una manera controle, porque a veces alguien nos grita y respondemos del mismo tono. Entonces, eso no es recomendable. Entonces, a los directores les vamos a dar una temática como de relajación, una temática de partiendo de la fisioterapia. Va a venir un fisioterapeuta que de una manera le va a dar técnicas de relajación. Entonces, de una manera, ese es las temáticas que de una manera estamos trabajando en esta semana de actualización docente. ¿Ya? Son herramientas que de una manera el profesor puede aplicar en el día a día, en este caso con ustedes en el aula, los administrativos, de una manera el director, con la cantidad de trabajo que tiene como director, la responsabilidad que tiene, es a veces muy estresante. Entonces, ¿cómo ayudarle con herramientas para que el director no llegue a ese estrés que de una manera a veces le agota y afecta a la salud de ellos? Entonces son herramientas. Los padres de familia, por ejemplo, le vamos a trabajar el tema de la identidad familiar de los padres de familias de CEN. CEN es Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Nosotros necesitamos tener padres de familias con un perfil. Tenemos nuestro lema: sensibilidad, dignidad, respeto. Necesitamos padres sensibles, padres que de una manera que respeten, con respeto, que no entren y exijan las cosas, ¿no? También no es, tienen que aportar de una manera con distintas dinámicas, actividades o propuestas que los padres de familia. Entonces, ya Fernando tiene las temáticas de una manera, pero de manera general, de manera global, es lo que vamos a trabajar esta semana, buscando aportar al profesor en su trabajo del día a día, ¿ya? Así que yo creo que eso es, no sé, ya Fernando le va a detallar más a fondo el cronograma que tenemos para esta semana, ¿ya? Gracias. Bueno, gracias por meternos en el contexto de lo que vamos a tener esta semana en actualización docente. Algunos nombres de los talleres que vamos a tener y que vamos a compartir aquí con nuestros estudiantes, estudiantas. Uno de ellos se llama Taller Observación en el Aula, Creatividad en el Aula. Taller para directores tenemos Me Cuido desde la Psicología y la Fisioterapia. Otro taller que tenemos es Creatividad en el Aula y Observación en el Aula. Esos son uno de los talleres que vamos a estar compartiendo con los queridos profesores de Comunidades Educativas Hombres Nuevos. Entonces queremos empezar el diálogo con las señoritas estudiantas que nos visitan esta mañana. Y la pregunta era, ¿qué les parece a ustedes como estudiantas que sus profesores tengan este tipo de formación que nuestro director general ha explicado? Desde como ustedes lo vean, desde su criterio, ¿ya? No queremos algo exacto, algo, ¿ya? Por favor, tranquilitas, y queremos su opinión. A mí me parece bien que estén ahí pasando talleres, aparte van a ir a aparte de lo que saben, van a aprender otras cosas más. A mí me parece espectacular porque, digamos, así nos tienen más paciencia, nos va, bueno, su parte de ellos, bueno, van a tener más apoyo, van a ser más pacientes, está perfecto por mí. Gracias, vamos a ver qué dice la otra querida compañera. Bueno, de mi parte, yo digo que está muy bien que estén pasando eso, porque muchas veces los profesores tienden a estresarse mucho y hacen de que los estudiantes llegan al aula con esa energía y transmiten al estudiante, y eso hace que los mismos estudiantes no rindan bien el 100% por el hecho de que el ambiente tiene como una energía pesada, y eso estaría espectacular porque así ellos pueden desestresarse y dar lo mejor en sus materias, no simplemente el contenido de su materia, sino que también en lo moral. Un momentito, si bien cada quien quisiera que el profesor sea a su estilo o su manera que uno quiera, ¿cómo quisieran ustedes que sean sus profesores, no? Bueno, no siempre tiene que ser a nuestro estilo, pues puede ser más formal. El profesor debe expresarse bien con los alumnos, entenderlos a los alumnos, no solo el profesor al alumno, sino también el alumno al profesor, porque hay que entender también a los profesores como los profesores nos tienen que entender a nosotros. Ya, gracias. ¿De quién era esa opinión? Tatiana Peralta. Tatiana, bueno, ahora vamos a pasar a la otra querida invitada. Sí, bueno, yo opino que está bien que los profesores hagan talleres, porque así ellos ponen en práctica, ¿no?, todo lo que saben, y de alguna manera nos transmiten todo eso en clases. Como a mí mis profesores, siempre me he llevado bien con la mayoría de mis profesores. Cada uno tiene una manera de enseñarnos y expresarse. Como dice mi compañera, siempre hay que ponernos en el lugar del profesor. Hay profesores que sí llegan estresados a clase y nos transmiten así, pero de alguna manera nosotros intentamos hablar, ¿no?, con el profesor, para que de una manera pongamos el compañerismo y así podernos comunicar, ¿no?, mejor, y está bien que hagan todo eso de taller. ¿De quién era esa opinión? Jessica Bernarde. Muchísimas gracias a todas por esta primera ronda de opiniones. ¿Cómo te gustaría a vos que sea un profesor en el aula? ¿O cómo sentís cuando está estresado tu profesor en el aula? Casi algunas han mencionado que el profesor a veces llega estresado al aula, ¿no? Sí, bueno, me gustaría, ¿no?, que el profesor cuando está estresado piense, ¿no?, un poco, que cuando está llegando a una clase nueva se dé cuenta que no ha pasado, ¿no?, toda la mañana con los mismos, y que se ponga en lugar, ¿no?, de nosotros, que nuestro objetivo es aprender más del profesor y de sus saberes, ¿no? Así que me gustaría que el profesor tenga un poco más de calma, diría yo, para poder llevarnos bien, ¿no?, toda la mañana con el profesor y así estar en compañerismo y bien, ¿no? Bueno, muchísimas gracias una vez más por esta primera ronda de criterios de nuestras queridas alumnas del Juan Laborde. Para amenizar esta mañana, vamos a poner algo de musiquita, ¿se puede? ¿Sí? Podemos poner un poquito de musiquita para dinamizar a nuestra audiencia y no cargarle mucho con puro bla bla bla, aunque ha sido muy importante lo que hemos tratado. Entonces vamos a pedirle a nuestros queridos técnicos que nos amenicen con una musiquita, y ya regresamos luego con esto que es Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto a través de Radio Bocina. Gracias. Y vamos a empezar hablando en estos minutos que nos quedan sobre este tema que es importante. No sé si para ella, queremos saberlo, si para ellas también es importante. Es el trata y tráfico de personas, ¿ya? Entonces vamos a querer darle el espacio a Gracieli. Gracieli, ¿qué es para ti, Gracieli? Así rápido, porque luego vamos a tocarlo con más detalladamente, el tema de trata y tráfico. Es un trabajo forzado que se le hace a una persona. Un trabajo obligado que se le hace a la persona. Ahora, María Belén. Llevarla a la trata puede ser llevarla forzadamente, recibiéndola, digamos, haciéndola explotar. También puede ser llevada por la extracción de órganos, la extracción de por eso. Ya, Belén. Mi punto de vista es como que es esclavizar a una persona sin darle la libertad de elegir ni decidir, y sobre todo explotarla en diferentes formas, como laborales, sexuales y también, como ella dijo, el tráfico de órganos y todo eso. Ya. Bueno, el trata y tráfico de personas no solo es obligar a una persona, también también comienza cuando engañan a una persona por un trabajo en otro departamento o país y la raptan, y ahí empieza, ¿cómo le puedo decir? Empiezan a obligarle a hacer cosas que no quieren, como explotación sexual, laboral, y cosas así. Ya. Sobre la trata y tráfico de personas, sé que es un comercio ilegal de personas con fines explotativos, cual los privan, ¿no?, de su libertad. Eso es lo que yo tengo. Bueno, y ustedes están bien informadas, pues, ¿no? Están súper informadas sobre el tema. ¿Y qué crees tú de Jessica? ¿Este tema será importante para nosotros, ustedes, los jóvenes estudiantes? Sí, pues es importante tomar en cuenta este tema porque actualmente en la sociedad se están viendo muchos casos, ¿no?, de trata y tráfico de personas que son esclavizadas para trabajos, explotación sexual y hasta extracción de órganos. Sí. Y opino que hay que tomar en cuenta, ¿no?, tener información sobre estos actos que realizan estas personas y estar informados, ¿no?, para no llegar a estar en esas actividades. Ya. Gracias. Tatiana, ¿tú crees que en tu colegio, con tus compañeros, es importante tener conocimiento sobre este tema? Claro, porque el trato y tráfico de personas, como le habíamos dicho, nos obligan a hacer cosas que no queremos, todo eso. ¿Sabía que usted en La Paz, en el departamento de La Paz, ya fueron raptadas 111 personas para el trato y tráfico de personas? Ya. Y el segundo departamento que tiene la cantidad con trato y tráfico de personas es Santa Cruz, con 38 personas. ¿Y por qué crees tú, Tatiana, que es Santa Cruz uno de los departamentos con más fluidez de trata y tráfico? Bueno, para mí es la falta de información que tienen los estudiantes, los adolescentes, los niños con este tema. Bueno, muchísimas gracias a la opinión de Jessica, Tatiana, en esta primera ronda que hemos hecho de conversar, dialogar sobre esto que es la trata y tráfico de personas. Luego de este pequeño descanso, vamos a tener un pequeño recreo con música y también luego vamos a volver con algunas entrevistas con nuestros queridos profesores y algunos invitados especiales y nuestras invitadas especiales acá, estudiantas del Colegio Juan Laborde Morel. Muchísimas gracias por este primer espacio de entrevista, de comentario, de criterio que hemos tenido con ellas. Vamos a dejar un pequeño espacio y luego regresamos con esto que es Radio Bocina y la actualización docente de comunidades educativas Hombres Nuevos. Gracieli, ¿a ti qué te parece este tema de trata y tráfico? ¿Qué te dice? ¿Has escuchado algo? He escuchado, todos los días se escucha en las noticias de gente que desaparece y que son posibles víctimas de trata y tráfico de personas, y que luego los alejan de esos lugares para no ser encontrados y son explotados, son como esclavizados, privados de su libertad y obligados a hacer cosas que no quieren. Ya. María Belén, ¿qué te viene a la cabecita al hablar de trata y tráfico? Gente que son alejadas de sus familiares, obligadas a hacer cosas que no quieren, ¿no? En especial los niños, niñas, adolescentes, son esas personas que se aprovechan de su ingenuidad, ¿no? Que de ellos lo que tienen y que se la llevan, ¿no? Que las venden, las maltratan, le dan abuso, venden sus órganos, se aprovechan, y muchas veces los niños menores de edad, no sé, lo hacen, lo usan para vender drogas, ¿no? En muchos casos que ven por ahí en las calles niños, y es lamentable la situación que vivimos ahorita. Ya, en algún momento preguntaba por acá si en los colegios, en tu colegio, es importante que se hable de este tema, Ana Belén. ¿Tú crees que es importante que lo hablemos en las aulas, en los jóvenes? Sí, claro que sí, ¿no? Porque muchas de esas personas van a lugares recoger, muy frecuentes que están los niños o adolescentes, ¿no? Como los colegios, parques, centros de recreación, ¿no? Por eso es muy importante que tengan en claro este tema, ¿no? Y más que están las redes sociales circulando, en especial para los adolescentes, que los trabajos así sin experiencia, que muchas veces ponen anuncios y obviamente que se aprovechan de la ingenuidad, ¿no? de los adolescentes, y muchas veces son víctimas de eso, ¿no? Muchas gracias, María Belén. Y Belén, hace rato por aquí a Graciela también le preguntamos, ¿por qué crees que Santa Cruz es una de las ciudades clave de donde se da mucho trata y tráfico? Tatiana decía que Santa Cruz es una de las ciudades donde se da más la trata y en este país, Bolivia, digamos, ¿no? Hablando específicamente. Ahí, Gracieli, quiero opinar. Porque a veces, ¿no? Como dijeron, cuando las familias se separan, los hijos se deprimen y encuentran malas compañías que los llevan a caminos así, los engañan y son explotados por deprimir, porque estaban deprimidos, buscan el amor que les hizo falta en eso, y aprovechándose de eso, agarran, los engañan y caen en tratas de personas, son obligados, explotados, a todo eso. Ya, sí, muy bien. Vamos a aclarar un poquito, ya terminando este pequeño diálogo con ustedes, que la trata es cuando está el... se apoderan de mi libertad, ¿no? Me obligan a estar en ese lugar y hacerme trabajar, ya sea de lo que quieran, ¿ya? Pero se usa mucho la fuerza, ¿no? La opresión, ¿no? Ya sea por secuestro o que me llevan a otro lado, ¿no? Entonces, esa es la trata, ¿no? Obviamente engañándome, que trabajo, que te vamos a dar esto, lo otro. El tráfico es que me llevan igual a otro lugar, pero de una forma ilegal, ¿no? Me pueden decir, mira, yo te llevo a España, que aquí en Bolivia hubo mucho eso, ¿eh? Yo te llevo a otro lugar, te hago los papeles, y a veces los papeles que ellos hacen no son legales, ¿ya? Y cuando yo llego allá, chuco, a la cárcel, y el que te ha llevado se desaparece. Ese, claro que ahí no está, la diferencia entre trata y tráfico es que ahí no está la fuerza, ¿no? Casi yo charlo, mira Belén, yo te llevo hasta allá y punto, ya, está bien, ¿ya? Y allá ya, yo la suelto y que haya de su vida lo que quiera, o si la toman presa, ¿no? Esa es la diferencia entre trata y tráfico a grandes rasgos, ¿no? Pero en los dos está el delito, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias, queridísima... señoritas estudiantes del Juan Laborde, ahí atrás de ellas está su coordinadora, una de las hermanas encargadas del Juan Laborde. Verdad, muy interesante el diálogo. No sé si tienen algo más que decir, por favor. A libertad de ustedes, ¿alguna opinión? ¿Algún reclamo? ¿Nada? Por ahí, Tatiana quiere decir algo más esta mañana antes de despedirnos de este pequeño espacio. Bueno, no, el trata y tráfico de personas no solo es obligado, no es obligado, también como usted estaba diciendo, ¿no? Es por trabajo, algunos jóvenes necesitan trabajo y no encuentran, y también, bueno, a veces encuentran, pero necesitan dinero fácil. Uh-huh. Y ellos encuentran eso como como prostitución, todo eso, ¿no? Y agarran eso para tener dinero fácil, todo. Ya. Ella ha dicho algo muy importante en esta edad que están ustedes y que también nosotros hemos pasado, de lo que ya estamos pasaditos de edad, es que cuando uno está en colegio, cuando sale de colegio hacia esa nueva etapa de la vida, uno quiere cosas, ¿no? Quiere que la moda, que la ropa, y quiere todo fácil, ¿no? Y por eso es que somos muy propensos a ser víctimas de la trata y tráfico. Y peor ahora que ahora sale un zapato y mañana sale otro y nosotros queremos tenerlo, sale un celular y queremos tenerlo y queremos tener la casa y todo queremos tenerlo, ¿no? Sin pensar que todo es un proceso, ¿no? Entonces, eso también que... por eso esta edad de nosotros, de ustedes, es muy propensa para la trata y tráfico. Aunque toda edad es propensa, ya han habido personas mayores, hay personas mayores que son víctimas de trata y tráfico, igual niños, ¿ya? Y la... También se dice que la trata de tráfico no se da solamente entre personas extrañas. A veces hay muchas veces nuestros propios familiares, padrinos, ¿no? Que te dicen, tráemelo porque yo soy su padrino, lo voy a hacer estudiar. Y cuando el niño ya está en poder de él, es otra la realidad que se plantea, ¿no? Entonces, dan a veces en los casos de novio también, ¿no? Ah, mira, yo te quiero, yo te estimo, vente, te voy a llevar allá. Y luego cuando ya está en poder... cambia la situación, ¿no? Entonces son los diferentes escenarios que se dan de este delito de trata y tráfico. Vamos a escuchar a una de las hermanas, la hermana Zirlaide. Zirlaide, buen día y bienvenida, hermana. Muy grande, gracias. Solo quiero agradecer a ustedes, agradecer más una vez a Hombres Nuevos por esta oportunidad, más esta, porque son tantas que ofrecen a nuestro colegio y para crecimiento de todos. Y nosotros somos muchas, mucho, muy agradecidas por esto, ¿sí? Y de verdad que creemos, estamos seguras de que juntos somos más fuertes, ¿no? Juntas vamos a conseguir lograr el objetivo de formar para valores. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, hermana Zirlaide, que ha querido también compartir con nosotros con esas pequeñas palabras. Gracias a las estudiantas del Juan Laborde, de verdad, muchísimas gracias. Y sepan ustedes que esta es su casa, somos una comunidad. Vayan recordando que son estudiantas del Juan Laborde, de comunidades educativas, Hombres Nuevos, como ha dicho la hermana, siempre prestos a ser unidad, juntos, y a que juntos nos formemos con temas que en verdad nos puedan servir para la vida, para el futuro. Muchísimas gracias. Su conocimiento, sus criterios que nos han querido compartir esta mañana, de mucha importancia para nosotros. Muchas gracias y que tengan una linda mañana, pues, los que le queda, ¿ya? Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Agradecer a Radio Bocina, aquí a nuestros queridos compañeros que nos han acompañado y por regalarnos este espacio de que hemos denominado Educando con Sensibilidad, Dignidad y Respeto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.